compañeros, que en esta lucha nadie se debe de quedar fuera. Los trabajadores estamos obligados a defender los derechos esenciales de nuestro pueblo. De aquí para adelante, compañeros, solo enfrentaremos batallas y sin duda esa unidad nos permitirá conquistar la victoria. Compañeros, de aquí para adelante, hasta la victoria siempre. Gracias por el apoyo y gracias porque sabemos que pronto estarán con nosotros. Unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Maestro, hermano, salud te da la mano. Maestro, hermano, salud te da la mano. Bien, compañeros, tenemos aquí a un representante.